La siguiente compañera se llama Reyes Edelmira Rodríguez. Ella, esta compañera viene del Comité Ejecutivo Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Viene de La Laguna. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Como ya lo dijo la compañera, soy parte de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras y también soy trabajadora de maquila. Haciendo un poquito, o enfocándonos un poco acerca del trabajo que hace la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, somos una organización que nos, es más que nada una organización que ha ayudado a muchas organizaciones, a muchas luchas sociales, especialmente a los trabajadores, que tenemos problemas con las empresas. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con nuestra empresa que querían cerrar y querían dejarnos en la calle sin darnos nada, como hacen muchas de las empresas. No tenemos muchas garantías laborales. Y algunos compañeros buscaron apoyo a la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, logrando así nuestro sindicato y formando pues ya más adelante parte de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. A nombre de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, agradecemos la invitación a este evento. Nosotros como trabajadores somos una de las partes más sensibles de la sociedad, ya que somos muy desprotegidos en todos los aspectos. Consideramos como trabajadores que no solamente hemos sido explotados, sino también hemos sido reprimidos, despreciados, despojados hasta de nuestra propia identidad, no solo como trabajadores, sino también como sociedad, como parte de una sociedad. Consideramos por experiencia propia que la única manera en que podemos avanzar y lograr mejores condiciones de vida y de trabajo es estando organizados, ya que nuestra voz y nuestra fuerza es una forma de lucha, pero más importante aún es ir tejiendo las redes con otros movimientos que se han dado y con otras organizaciones que están en pie de lucha, construyendo desde abajo y con los de abajo, los explotados, los reprimidos, los despreciados, los despojados, una nueva identidad, demostrando que aún con nuestra pobreza somos mayoría y lo único que no nos ha podido quitar ni el sistema capitalista ni nuestros gobiernos es nuestra dignidad y nuestras ganas de seguir adelante. Aparte de esto, también nosotros consideramos que nos enfrentamos a nuevos retos, y uno de los nuevos retos es luchar en contra de la ASPAN, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ya que para nosotros no es otra cosa más que la continuidad del Tratado de Libre Comercio. Como no pudieron llevarse todo con lo del tratado, vienen por lo que nos queda, que son nuestros recursos naturales, que es el caso de las reformas del petróleo, de los energéticos. Y pues así consideramos nosotros que la organización es un paso muy importante. La organización es la base para poder lograr seguir avanzando y para poder seguir luchando.